escurre sus escamas y amenaza. El siguiente envío radiofónico consta de bajo presupuesto y elevadas pretensiones. Conducción: Ariel Sarranz. En su juventud fue banco de prueba de sus amigos. Conducción en caso de extravío: Pablo Gentilín. Patriota desmedido en las definiciones por penales. Así, les damos la bienvenida después de las buenas tardes. El gran pez, discreto como sombra de mosquito. Ay, ay, ay. ¿Por qué González Oro, por ejemplo, insiste en cantar al aire? Otros se preguntan, inclusive, ¿por qué, no sé, Valeria Lynch insiste? Lo cual es peor, ¿verdad? Porque todavía lucra con eso. Nosotros en realidad nos preguntamos otras cosas. Nosotros nos preguntamos en realidad porque hay varias cosas dando vueltas en relación a lo que vamos a hablar, que es en qué consiste en realidad y cuáles fueron algunas de las teorías conspirativas de la historia, ¿verdad? Claro. En todas las épocas, sí, desde el mismo inicio de la humanidad, ¿no? Como una teoría conspirativa, podríamos decir. Bueno. Está bien. ¿No querés? Bien, no, me sorprendió. Ajá. La reflexión. No lo esperaba de mí. No lo esperaba. Pero vos decís que en la época, por ejemplo, de las cavernas, ¿no? Sí. Había cierto interés por determinadas cosas. Por ejemplo, de llegar a los recursos, viste, alimenticios. Eso. Por ejemplo. Había teorías conspirativas en ese momento también. Tal vez. La pintura rupestre informa. Bueno, quizás andás a ver, había mensajes subliminales. Quizás andás a ver, no, ya viste. Así ya se hace una teoría conspirativa. A partir de eso. Ahí está, muy bien. Yo quería ejemplificar, sin problema. No, está genial. Ya cuando arranca con el quizás, vamos para adelante. Claro, porque dice que una teoría conspirativa consiste en la explicación de un evento, cadena de eventos ya sucedidos o todavía por suceder, que en realidad por lo general tienen contenido político, es social, popular o histórico. Ahí vamos con eso. A partir de la ocultación de sus verdaderas causas del conocimiento público debido a un complot secreto, a menudo engañoso, por parte de un grupo de personas u organizaciones poderosas e influyentes que permanecen en la sombra. Sí. Muchas teorías conspirativas afirman que eventos importantes en la historia, como decíamos antes, como por ejemplo esto, han estado dominados por conspiradores que manipulan acontecimientos políticos detrás de escena, ¿no? Ajá. Entonces, claro, a partir de eso, del interés que cada uno tenga y de dominar cierto contenido, cierta información y cierto dominio público, que citábamos antes en relación a otro tema, es que uno puede crear una teoría conspirativa. Claro. Lo lindo de la teoría conspirativa es algo que todavía no sucedió. Claro, puede haber sucedido o no, digamos. Las claro. teorías conspirativas más... las mejores para mí. Pero es que cuando son las más fantasiosas, digamos. Cuando no sucedió, ¿estás poniendo en duda qué, entonces? El futuro. Simplemente. Claro. Y ahí está la cuestión, ¿no? De... No está la cuestión ahí. Me gusta que te contradigas así. No, sí, tal cual. Lo que pasa es que me estaba pensando en alguna teoría conspirativa que sea a futuro, digamos. Algo que todavía no sucedió y sin embargo ya estamos conspirando porque va a ser así, digamos, ¿no? El fatalismo. Sería. Claro, bueno, pero ahí hay algo raro entonces ya, como en todas las fuentes que nosotros te citamos nunca son tan confiables, entonces por eso mismo nosotros al aire vamos refutándolo, ¿no? Sí. Pero porque, por ejemplo, citando ya algunas de las posibles teorías conspirativas como por ejemplo lo que sucedió el 11 de septiembre en Estados Unidos con las Torres Gemelas y eso, ¿cómo hacer? ¿Cómo poder prever eso, digamos? Yo, el 10 de septiembre alguien pudo haber dicho, no, mañana va a pasar esto, esto y esto, pero en realidad está armado por el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, dijeron que Nostradamus le había dicho eso. Había predicho. Claro, que iba a suceder. Pero ese mismo día. No sé día. Si, lo que pasa que, claro, bueno, ahí está el tema, ¿no? Ahí no, la gente que no cree, estos herejes. Sí, bueno, sí, pero Eso es lo raro, digo, porque también con el con el diario del lunes todos decimos la posta. Lo que pasa es que también la teoría conspirativa se apoya en situaciones que son difíciles de explicar, ¿viste? ¿Qué sé yo? Una de las cosas que se dijo apenas sucedió lo del atentado era que había 20 árabes que fueron a practicar vuelo y siempre querían aprender a volar y a nunca chocar. Aterrizar, digamos. Claro. ¿No? De verdad, lo dijeron así, fuera de joda, que había 20 árabes. No, 20 no, que eran dos o tres los que fueron pilotos, que en realidad iban a las escuelas de aviación y nunca les interesaba aterrizar, según los profesores, ¿no? Muy y ahí se desprende que sería una conspiración. Sí, o como lo que te comentaba hace un rato, a que ver. En realidad todo lo que sucedió en Estados Unidos es culpa de los judíos, porque si uno se pone a ver dentro de los 100, ¿no cuántas víctimas 3.000, fueron? 3.000 personas más o menos. ¿Murieron? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Tantas? ¿Unas cuantas? Ya pensé que eran 1.000. Bueno, aún todavía, o sea, eso asegura más todavía lo que estoy diciendo. Digo, entre las 3.000 personas que murieron aproximadamente no había ningún judío. Entonces una de las teorías dice que esto fue organizado por ellos. Porque ¿cómo no va a morir dentro de 3.000 personas un judío en Estados Unidos? En Nueva York, aparte. Pero me parece que es incomprobable, ¿no? Que no muriera ningún judío. Vos decís que es comprobable. Va, no, por no. La nómina decís, ¿no? Yo pensaba en un caso más forense. No, pero... O sea, ¿cómo? ¿Viste? Tenés que encontrar, ¿eh? Bueno, sí, pero en una... Claro, en las mujeres es la parte más difícil por ahí. Bueno. ¿No? Pero y en el hombre también. Andá a buscar entre todos esos escombros algo que te identifique algo que como falte, judío. Claro. Algo que le falte, decís vos. Andá a encontrar algo que le falte. Es algo raro, ¿no? También, la pregunta. Sí. No, claro, tampoco era un lugar donde se vendían telas ni nada de eso, ¿no? Bueno, es medio extraño. Pero bueno, hay maneras de ir refutando o no alguna teoría, digamos, porque por supuesto... A mí me gustaría creer en alguna de ellas, perdóname. Pero puedes hacerlo tranquilamente, digamos, nadie te lo impide. En todas. Sí, o en ninguna, o sea, no. Como vos gustes. Bueno. Acá nadie te obliga, ¿eh? Está bien. Para aproximarte primeramente, ¿no? Para probar o refutar una teoría conspirativa, hay varias maneras. Hay una que es medio rara, en realidad. Son como tres puntos distintos a los cuales hay que prestar atención para ver si se puede comprobar o no. A ver. Una es la navaja de Occam, ¿no? Lleva como título, dice, y la pregunta que se hace es si el relato alternativo es más o menos probable que el relato establecido previamente. Por eso también ya es esta misma oración. Está refutando todo lo que dijo antes. Sí. Porque si hay algo previo, entonces yo no puedo decir antes de ese relato que va a ser una teoría conspirativa. Es una locura, digamos. No puedo hablar de algo que no sucedió, entonces. Sí, me parece que el que formula la teoría conspirativa está conspirando. Con el mismo. Claro. Sí, con su inteligencia. Pocas palabras. Lo que pasa es que todas estas cosas están dirigidas al norteamericano medio, ¿no? Que es casi un pelotudo cuerda. Bueno. Entonces no necesita mucha explicación. Claro, por ahí los tipos leen y una vez punto de aparte, listo, se olvidaron. Claro, es como, viste, yo iba a traer un libro para la parte, viste, de literatura, qué sé yo, que es La Historia de las Cosas. Uh-huh. Bueno, es un buen medio, viste, que para darte cuenta el nivel intelectual, ¿no? Del pueblo yankee en general, ¿no? Bueno, esto quizás esté relacionado, mirá cómo te traigo así a colación. Porque una de las teorías conspirativas que de las que no iba a hablar, pero ya que estamos, ¿no? Claro. Habla de Polybius, que es el arcade maldito. El arcade es un videojuego, ¿verdad? Ajá. Y hablaba de eso justamente, que en la época de la Guerra Fría hablando así resumidamente, se había inventado un juego en teoría para dominar la mente del promedio, del yankee promedio, como vos decías recién. Y lo que te predisponía a este juego era algo muy simple, porque solo tenía un botón y la palanquita para moverte. Era una nave que tenía que ir disparando cosas, pero cada reacción que sucedía dentro del videojuego eran cosas muy psicodélicas, ¿viste? Claro. Y que voces muy extrañas o mensajes subliminales que inclusive los tipos llegaban a escuchar voces femeninas preguntando por qué me haces esto. Decía, una cosa así muy enroscada, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo que te producía eso era amnesia, ataques de epilepsia. Ajá. Y también a medida que uno iba jugando más ese juego, se olvidaba cada vez más también del contenido del mismo. O sea, que vos te llevabas 3 días seguidos jugando y te preguntaban de qué se trataba, no importaba. Vos solamente guardabas rencor contra la máquina, pero seguías jugando. Puede, por alguna de esas casualidades, ¿no? Porque a veces suceden estas cosas, estas casualidades que son casi inexplicables. Puede ser que haya este juego haya salido en el mismo momento en que el LSD era puede ser, de uso público y manifiesto. La Guerra Fría, estamos... Perdón, ¿eh? Perdón, porque me voy bajando la noticia y cada vez aparecen cosas más interesantes. Sí. Como que, por ejemplo, iban distintos hombres de negro, así los nombran, ¿no? Men in Black, a controlar los videojuegos todos los días y hacerles entrevista a los chicos que jugaban y a revisar si las máquinas funcionaban bien, etcétera. ¿Cómo? Haciendo hincapié en que estaba todo controlado en realidad, claro, por el gobierno de Estados Unidos, y que decían que Arcade, que la empresa, perdón, de videojuegos esta, estaba vinculado con el Centro de Investigación de Estados Unidos, con sí, la CIA. Sí, bueno, con la CIA, esto, lo otro. Pero bueno, todas esas cosas pasan, acá no, ¿viste? Acá qué teoría conspirativa puede llegar a haber. Bueno, el Chupacabra fue una, ¿no? ¿Es una teoría conspirativa o una...? Bueno, fue una teoría bastante extraña. Claro, pero fue una teoría... La luz mala también. Claro, pero eso es más una creencia popular que, bueno, que pero una teoría que... conspirativa. ¿Qué hace que haya existido un juego así? ¿No es una creencia popular en última instancia? No, porque de última tenés... Igual lo que tiene también es que todas estas teorías están en relación a algo que sucede en la realidad, digamos. Que ha habido experimentos... psicológicos para guiar o viste potenciar determinadas facultades en los seres humanos, qué sé yo, de parte de la CIA o de estos centros de investigación estadounidenses, es real, digamos. Ahora, de ahí a que hayan creado un jueguito, viste, qué sé yo, más complicado. Pero, por ejemplo, tienen como más sustento para decir cosas así allá. ¿Acá qué puedes decir? ¿En base a qué? Ah, bueno, qué sé yo, no sé. ¿Qué? No sé, acá lo más elaborado que tenemos por ahí es el libro El Negro Oro. ¿Qué teoría conspirativa puedes sacar de eso? No, en realidad no. Sí, escuchando Radio 10 se podría pensar que esa misma radio, ¿no? Bueno. Es algo es conspirativo, una... pero... Ahí está, claro. Bueno, lo que pasa es que acá las llevamos a cabo, en realidad, las teorías. Son prácticas conspirativas, claro. Esa es la diferencia. Mirá vos, cómo... Ahí está. Estamos a un paso de la revolución. No te diste cuenta, ¿no? Esa reflexión. Ya que estamos, ¿no? En devolución de gentileza. Gracias. Pero bueno, hablando acá de una visión que tenía un filósofo, que yo le decía a Pablo, que ya pierde toda credibilidad cuando se llama Popper de apellido. Sí, un animal. Porque cuando ya el Popper un es animal, un animal, ¿no? Cuando Popper ya es una droga, ya es su ya el apellido, primera, es una droga, clase, listo. Basta. Primera clase de facultad te dicen que el muchacho ese es bastante interesante. Carl, ¿no? Este Popper. Lo denigra porque se parece a una droga. Claro. Andá. No, es boludo de cuenta igual. Andá hoy a la noche. otro pescado. Andá hoy a la noche a cualquier boliche electrónico, le decís por Popper y boludo, te sacan y te dicen 25 pesos. Bueno, y eso demuestra que la intelectualidad argentina está full. Bueno, por eso te digo. Uh-huh. Dice que en su trabajo, llamado Las Sociedades Abiertas y Sus Enemigos, él usó el término de teoría conspirativa para criticar las ideologías que conducen al fascismo, nazismo y al comunismo. Convengamos que este es el libro más pelotudo que escribió Popper. Bueno, pero acá, imagínate vos que... Porque viste, por ahí estábamos haciendo una defensa así como... No, pero vos qué querías que qué libro querías que apareciera en este coso. No, claro. Imposible. O sea, el más interesante nunca podrían ponerlo acá. Argumentó que el totalitarismo estuvo fundado en teorías conspirativas que recurrían, sí, a complots imaginarios conducidos por escenarios paranoicos predicados en el trivialismo o racismo. No argumentó contra la existencia de conspiraciones cotidianas, como se sugiere incorrectamente en mucha literatura posterior. Incluso usa términos de conspiración para describir la actividad política ordinaria en las tensas, bueno, etcétera, ¿no? De todo esto hablamos en relación a la política y demás. Pero para no irnos así a eso. Casi lo mismo que decir que, por ejemplo, el sodero es una teoría conspirativa de la iglesia para amedrentar a las almas infieles, ¿no? Y retenerlas bajo su poder. Bueno, podría ser. Por ejemplo. Se podrían pensar en esas cosas. En relación al engaño, ¿no? Entre la señora esposa y el sodero. Claro. Y tenés un mundo de pecadores que está dispuesto a hacer lo que vos quieras con tal de salvarse el infierno. No sé, los tipos que venden... El algodón de azúcar, ¿entendés? Que estén vinculados con los odontólogos, ponele. Sí. Podría ser también. Bueno, pero ya, claro, sí. Sí, es verdad. O un viejo, uno de esos que le vende las manzanas acarameladas cubierta con pochoclo a una vieja, ponele. Es fija que va a tener que ir al odontólogo más que tarde. Que se le pegan los dientes ahí, ¿qué? Y la dentadura, alguna cosa va a pasar. Claro, los que tiran los... ¿Cómo se llaman? No, Tachuela no es. No, Miguelito. Miguelito. Sí, sí. Qué cosa Miguelito, ¿no? A mí me caía bien Miguelito. Sí, pero desde que empezaba a llamar Miguelitos a eso me echó un poco las pelotas, realmente. Sí, a mí también. Bueno, igual, digo, una de las teorías, si querés podemos desarrollar alguna, porque no hablamos de ninguna todavía. O sea, hace 15 minutos estamos hablando. Yo quiero creer en algo. No dijimos nada. Bueno, hay una teoría que es... Dice, se trataría de un sistema de control climático, el HARP, ¿no? Creado por el gobierno invisible para llevar adelante sus más oscuros propósitos. Muchos creen que el tsunami de Malasia, por ejemplo, o el terremoto de Sichuan, entre otros, han sido provocados por este sistema, ¿no? Claro. Que dice que, bueno, que las conspiraciones aseguran que la base HARP se ubica a unas 200 millas al este de Alaska. Sin embargo, el Pentágono asegura que es una base de estudio de las frecuencias de la aurora boreal. De ser así, se trataría del sistema público de estudio natural más grande de la historia, ¿no? Cada uno lo dibuja como quiere, pero bueno, en teoría se estarían desde allí mismo digitando algunas cosas. Porque la idea es que le mandan como un rayo o una onda, ¿no? A las placas para que tengan un rebote o algo por el estilo. Así yo entendí algo de eso. Creo que eso era en otro lugar que puede funcionar de la misma manera, ¿no? Que dice, según la teoría, el cielo es permanentemente fumigado por el gobierno globalista con sustancias químicas que dejan una traza inconfundible en el cielo. Si uno pudiera apreciar la foto, ve como líneas rectas que se van entrecruzando entre sí, formando algunas figuras geométricas en el cielo, que claro, que no parecieran que fuese algo muy natural, digamos, ¿no? No. Entonces dice que los conspiracionistas afirman que de esta forma generan un proceso sustentable de enfermedades respiratorias que mantienen a la población en un estado de ingesta permanente de medicamentos y planes de vacunación, digamos, los enferman desde ahí mismo para poder, que ya relacionado con las industrias farmacéuticas, en una de esas, poder tenerlos medicados constantemente, y a la vez si estás medicado constantemente, medio que no funcionás del todo, ¿no? Al 100%. No, bueno, eso está claro. Lo que pasa es que tendríamos que pensar que las enfermedades empezaron a nacer cuando se creó la industria farmacéutica. La verdad que estos ejemplos que me das son muy difíciles de creer. Bueno, yo prefiero por ahí creer en la Biblia, como teoría conspirativa. A ver, ¿cómo sería eso? Ah, digo, qué sé yo. Bueno, viste que hubo una teoría conspirativa, ya que estamos hablando de esto. Estamos hablando de esto, ¿no? Sí, la teoría conspirativa. Sí, claro. Yo en un momento me había perdido, pero parece que sí. ¿Y por qué no está acá? No la tengo acá. Bueno, no importa. Yo quería hablar de él. Albino. Sí. Se llamaba. Pobre, claro. Que más conocido. Como el Papa Juan Pablo I, ¿no? Exacto. Que duró solo 33 días. 33 días, como Cristo. Claro, bueno. En años, ¿no? Vinculado. La diferencia. El tipo duró solamente 33 días ahí en el mandato, ¿se dice? ¿Será? Claro, lo hicieron, sí. Sí, lo mataron, sí, ¿verdad? ¿No? Al Papa le hicieron puré. Yo voy como... Lo pensaste. No. No llego a tanto los sábados a la tarde, no llego a tanto. Te quedaste, me estabas esperando algo más, ¿no? Era de eso nomás. Claro, no, bueno. Ah, bueno, la cuestión es que parece que el cristiano nunca mejor dicho, ¿no? En este caso. Full, se le ocurrió investigar los negocios sucios del Banco del Vaticano. Entre otras cosas, ¿no? Porque también quería reformular algunas cuestiones que tenían que ver ya con la religión en sí misma. Claro. Y bueno, se ve que a algunas personas no les gustó todo esto. Como suele pasar, ¿no? Y siempre la iglesia vinculada con estas cosas. Sí, sí. Esto con la organización Cáritas también. ¿Cómo? Con la organización Cáritas también. Eso también, ¿no? Sí. Porque están vinculados con Dios y con eso. Es raro. Todo en nombre del bien, ¿no? ¿Sí? Y no. Y sabemos que los pobres no hacen el bien. Yo no sé por qué esa cosa. ¿Cómo es eso? pará, que de golpe yo ya me estaba por él y salió esto, a ver. ¿Cómo es? No, bueno, qué sé yo, el sentido común informa que no hacen el bien los pobres. Los pobres no hacen el bien. Claro, al contrario. Me parece que son promiscuos, va, qué sé yo, ¿no? Es lo que nos enseñan en el colegio. Ajá. Mirá. Claro, ¿no? La chusma peronista, ¿cómo es? No es muy buena que digamos. No. Bueno. Dice esas cosas, ¿no? La señora. Sí. Claro. Bueno, sí. Habría que verlo. Igual decirlo cuando tengas que decirlo, digamos, no lo digas acá. Habrá traído un cura acá y decírselo. Porque así todos decimos cualquier cosa también, ¿no? ¿Hace cuánto tengo pidiendo una entrevista con un cura acá? Con un cura acá no, con un cura acá. Porque es diferente. Sin embargo, vos, sí. No te la bancás, boludo. Permito, claro. No viene acá porque no te la bancás. Bueno, qué sé yo. Igual, de todas maneras, habría que investigar esa relación entre la iglesia y los pobres. Me parece que hay algo que está mal ahí. Está funcionando mal. Como cualquiera de estas teorías de las que estamos hablando. En un Bueno, ¿y al final en cuál crees de todas estas? No, yo no. ¿No? ¿No te permitís? No. No creo en estas. No sé, en alguna por ahí puedo creer. Hay muchas cosas dando vuelta. Lo que tiene de interesante estas cosas es que por lo menos te hacen pensar un poquito más. Claro. Algunas digo, ni siquiera es que tenés que creer en los discursos de esta gente, ni nada de lo que dijimos nosotros ahora, por supuesto, ¿no? Nosotros no estamos acá para cambiar el mundo, ni mucho menos. Aunque si algunos quieren creernos, pueden seguirnos. Pero, digo, de todas maneras, lo importante es eso, que pueden ayudarte a pensar un poco más, y no todo el tiempo. Inclusive hay algunos diarios que hablan, viste, sacan artículos al respecto de las teorías conspirativas, casi desfenestrándolas, como bueno, en realidad la posta la tienen ellos, parece, ¿no? Claro. Los mismos editores de los diarios en los que se escribe. Lo que uno sospecha cuando lee las teorías conspirativas y en realidad la refutación de la teoría conspirativa es la cuestión esta de que te plantean como es imposible que vayas a pensar una cosa así. Y ahí es donde se te juega, ¿viste? Ese orgullo, ¿no? Decir, ¿por qué es imposible que yo piense eso? Yo quiero pensar lo que quiero. Claro, ¿por qué me tenés que decir lo que yo pienso? Claro, ¿no? Y de ahí arrancás, ¿no? Te va. ¿Hacia dónde? Como recién. Tres minutos pasaron de las 2 de la tarde, 22 grados 4 en la ciudad de Buenos Aires. Abrimos el programa de hoy con Sumo, regalándole a Luca. Hace un par de días hubiese cumplido 58 años y es por eso que abrimos con él hoy. Mejor no hablar de ciertas cosas, es lo que abre el Gran Pez el día de hoy. Una mujer atrás de un vidrio empañado. Mejor no hablar de ciertas cosas. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. Jardín primitivo. Un tornado arrasó a tu ciudad y a tu jardín primitivo. Pero no. Mejor no hablar de ciertas cosas. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Pero no. Por no hablar de ciertas cosas. Ciertas cosas. ¡Ya!

que la derecha investiga la gobernabilidad, enseñándoles a las moscas que el plato de sobras es una elección racional. La izquierda resume su ya resumida vanguardia. Iniciamos la columna de actualidad en el Gran Pez. Minutos pasaron de las 2 de la tarde. Antes de arrancar con lo que corresponde, deberíamos contarles a todos ustedes que pueden escribirnos a elgranpez@frecuencia0.com.ar. Pueden escribir también en nuestro muro de Facebook, es El Gran Pez, por supuesto, y pueden llamar al 4635-7391 para dejar cualquier mensaje, para salir al aire, lo que sea, al respecto de lo que hablamos, hemos hablado y vamos a hablar. Por lo pronto, lo que sigue, como ya anunció nuestro locutor, que no sé el nombre del locutor yo, pero bueno, en una de esas alguien me lo comentará en algún momento. Federico. Bueno, como dijo Federico, la columna que sigue es la de actualidad. Se está escuchando un poco roto, ¿puede ser? Puede ser, muy bien, ya se solucionará. Muy amable, él lo estaba escuchando porque tal vez si alguien lo notaba, para ver si a partir de eso... Está bien, no te pongas mal, boludo. Debe estar en un día difícil, ¿eh? Sí, sí, bueno. Bueno... Hoy digamos, la cuestión es que parece muy fácil pegarle a Uruguay, ¿no? Más que nada, más que Uruguay, a la gente de Uruguay, al pueblo uruguayo, ¿no? Después de que en la Cámara de Senadores haya quedado trunca esta interpretación que se le iba a dar a la ley de caducidad. A ver, la noticia es así un poco, ¿no? El pueblo uruguayo rechazó por dos veces la caída de la ley de caducidad. ¿Esto sí. qué significa? Que no se van a juzgar o que se pone como un paño así de amistad entre los represores y las víctimas, entonces no se puede juzgar a los represores de la última dictadura en Uruguay. Dos plebiscitos hubo, en los dos perdió la parte en donde querían los juicios de la verdad, sí. Lo que se dice los juicios de la verdad acá en Argentina. Y bueno, entonces... ¿Qué pasó a partir de eso? Hoy en día está gobernando, bueno, el Frente de Izquierda, obviamente, tienen mayoría en la Cámara de Senadores y Diputados, y quisieron sacar como una ley que sería más que nada una interpretación de esa ley de caducidad. Uh-huh. ¿A raíz de qué? De que muchos organismos internacionales dijeron que era que violaba los derechos humanos esa ley. Entonces la onda era que con esa interpretación nueva iban a poder habilitar los juicios a los represores. Sí. Obviamente, mirá, esto es lo loco, porque dentro de este frente, que en realidad es una alianza de muchos partidos de izquierda, se abrieron figuras muy importantes que participaron en la guerrilla sí. de Uruguay y dijeron que estaban en contra de que esta nueva interpretación de la ley saliera. Es decir, pareciera decir que están en contra de que se abran los juicios a los represores. Claro, siendo ellos propias víctimas en algunos casos. Si uno lo mira desde un lugar lineal, digamos, sí. ¿no? Ahora bien, pensemos un poquito. Hubo dos plebiscitos en los que el pueblo eligió no dar por terminada la ley de caducidad, sí. no vetar la ley de caducidad. Entonces, lo que estos líderes que pertenecieron a la guerrilla tratan de decir es que no podemos ir en contra de la voluntad popular. Y acá, más que la noticia en sí misma, lo que me interesaba era ver qué es lo que se está discutiendo dentro de este frente de izquierda y ver qué es lo que sucede en Uruguay históricamente para tratar de entender por qué determinadas actitudes que parecen muy raras. Uruguay, por ejemplo, fue uno de los, creo, si no el único, uno de los pocos pueblos en Latinoamérica que en plena década del 90 fue a plebiscito para ver si privatizaban o no las empresas del Estado uh-huh. y no las privatizaron. Sí. O sea, estamos hablando del mismo pueblo que parece tener actitudes contradictorias. Sí, ¿eh? Bueno, ahora bien, en ese momento gobernaba un partido de derecha y tenía la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores como para validar la privatización pasando por arriba del plebiscito. Y sin embargo no lo hicieron. Uh-huh. Fue uno de los pocos países de Latinoamérica que no tuvo privatizada, por ejemplo, el petróleo, el agua, etcétera, ¿no? O sea que, dentro de todo, se respetó, aún cuando gobernaba la derecha, la voluntad popular. Sí. Pero ¿qué pasa? También es entendible la parte de la oposición, yendo hoy en día, ¿no? La parte que queda dentro del frente, que está a favor de imponer esta cuestión interpretativa para habilitar los juicios. Porque ellos dicen que, como representantes del pueblo, también hay una cuestión de guiar a la voluntad popular. O sea, no solamente reflejar lo que dice el pueblo, sino también darle como una vuelta de rosca más, que sería casi conveniente, digamos, sí, ¿no? Para un funcionario público o alguien que tiene responsabilidades gubernamentales. Sí, sobre todo después del cambio tan drástico que se ha dado ahora en el gobierno, digamos, de uruguayo, ¿no? Que salimos de aquel gobierno de derecha para pasar a... Sí, a estos que están gobernados por el frente. Bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Que ahí está... Me parecía como fácil pegarle a Uruguay, pero también es por una cuestión, creo yo, de ignorar cómo funciona la política uruguaya. Es muchísimo más... ¿Cómo te podría decir? Es más transitable los cambios. O sea, los cambios son mucho más progresivos. Ajá. No son abruptos. De hecho, la dictadura de ellos no fue la misma dictadura que acá, aun cuando tuvieron, sí, un enfrentamiento severo con la guerrilla, digamos. No es que no lo tuvieron. En Uruguay existió guerrilla de verdad, sí. una de las guerrillas más estudiadas de Latinoamérica, porque estaba en la cúpula, era una cúpula intelectual, que los golpes que tuvo no fueron explotar un auto y nada más, digamos, ¿no? Tenían una intención muy clara en los mensajes que daba la guerrilla. Es interesante saber que, por ejemplo, la dictadura en Uruguay se desarrolla en forma paulatina, no es de un día para otro, no es un 24 de marzo, sí, como acá, por ejemplo, ¿no? Si bien acá podés decir que, bueno, la AAA fue como una forma de llegar a lo la represión del 76, pero bueno, en definitiva son dos hechos absolutamente distintos. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, hay que entender que los países internamente tienen movimientos políticos que son propios, que hay que entenderlos, que hay que comprenderlos, que a veces parece que no se dan los pasos correctos o lo que se debería dar, pero sin embargo cuando vemos que figuras tan importantes como el mismo presidente Mujica o figuras principales de la guerrilla en los años 70 están en contra de esta ley de interpretación, me parece que tenemos que tener un poquito más de cuidado y ver qué es lo que está jugando, ¿no? En definitiva, lo que está en el centro del debate es qué es la representatividad, qué es la voluntad popular, qué es la justicia, digamos. Son cosas como muy, muy grandes como para resolverlas en un copete, ¿no? O en una noticia tirada así nomás. Eso es lo que está debatiéndose dentro del frente de izquierda. Sí, es complicado igual. Uno tiene así como una mezcla de sensaciones, porque claro, digamos, al momento de sentarse a pensar fríamente en todo esto, bueno, se puede llegar a una conclusión así. Pero cuando se habla de estos temas que digo, regionalmente son tan sensibles, es raro. Es raro. Sí, es raro. Y es raro que digo que el mismo pueblo uruguayo vote en contra de todo esto. Bueno, pero yo esto creo que lo dije en algún momento cuando se dieron a conocer los resultados del último plebiscito. ¿Acá en Argentina hubiera ganado el sí o el no? Sí, no sé, tampoco. Para que se voltearan las leyes de obediencia de vida y punto final, por ejemplo. ¿Qué hubiera pasado? Sí, hubiese sido. Ahora, raro. Y en Argentina, en los 90, si había un plebiscito para privatizar las empresas, ¿hubiera ganado la privatización o no? Es una buena pregunta que no vamos a poder responder, no, obviamente. Claro, pero, tal cual. Bueno, acá está la cuestión de esto de representar la voluntad popular, ¿no? De cómo, por ejemplo, un movimiento como o un partido como el de Kirchner pudo finalmente dar vuelta a eso que seguramente en un plebiscito en Argentina se perdía también. Bueno, qué sé yo. Hay que ver, son muchas cosas que están ahí dando vuelta. Bien, Eddie Vedder nos va a empezar a acompañar a partir de este momento. Un nuevo disco que ha sacado... Que Pablo se lo dejé la semana pasada. Ukelele Song se llama. Y es realmente eso, un ukelele y él cantando, ¿verdad? El tipo no le alcanza con cumplir 20 años con Pearl Jam, sino que dice, no, voy a sacar un disco aparte. Y se imagina con el otro grupo y hacer esto, ¿no? El tema se llama Without You. Después nos queda un ratito más todavía la primera hora, pero hasta las 4, hasta las 4 estamos acá en vivo, en Frecuencia Cero. Esto es El Gran Pez. I'll keep on. too far. I'll keep on healing all the scars that we've collected from the start. I'd rather this than live without you. For every wish I hold a star that goes unanswered in the dark, there is a dream I've dreamt about you. Without you. No, por eso la dejamos sonando un rato para que todos ustedes puedan apreciar realmente que no es una cuestión caprichosa, no es que agarramos un par de temas y los pusimos, sino que no, vienen todo lo que decimos solo con eso, ¿no? En realidad también está mal, pobre, está mal. Puede ser eso o que no nos dejan expresarnos libremente también. ¿No? Ese es otro punto. Che, pero bueno, has tenido la suerte, creo yo. Ahora me dirás si fue la suerte sí. o no de ir al Quilmes Rock. Al Quilmes Rock. Estos últimos dos días. Sí, los últimos dos días. Que fueron los primeros, en realidad, ¿no? Que tiene de todos menos de Quilmes y menos de rock, digamos. Básicamente. Ajá, pero bueno. La crítica, ¿no? Ante todo. Fui a. Claro, en realidad sí, tío. O sea, por lo menos los recitales que yo fui a ver y los grupos que vi ahí dando vuelta como soporte no tienen nada que ver con el rock. Pero bueno. Vamos al día uno, al jueves. Vamos al día uno. ¿Qué sucedió el jueves? El día uno apareció un hippie. Sí. En el escenario con una guitarrita, con otro hippie de pelito largo y sí. boina en el piano, muy copado. Buena onda, me dijeron, muy ¿no? copado el flaco ese, muy copado. Sí. Después un bajista y un baterista muy tranquilito, que tocaban temas, sí, muy tranqui, felices. Muy tranqui. Me sorprendió un poco que para hacer una banda que viene de afuera tuviera errores, por ejemplo, de que se olvide la letra en dos o tres temas. Hablamos de Jack Johnson, ¿no? Por supuesto. La verdad que eso me sorprendió un poco. Ajá. Me sorprendió también que fue la primera vez que entro a un recital y lo que me impresiona es el olor a perfume importado y no a Faso, por ejemplo, también. Ah, mirá. Te juro, de verdad, ¿eh? Mirá qué groso eso. Y un ambiente muy, muy, muy cool. Muy cool. Y Jack Johnson es eso un poco, me parece. Mucho a mí, ¿no? country. Mucho. Mucho country. Country y Barrio Norte. Mucho country, muy relajado todo. Con algún grito histérico, como siempre, de alguna chiquilla de estas que sí. empiezan a ver sus primeros recitales, pero. Pero bueno, el recital en sí estuvo bien para lo que es el tipo, digamos, ¿no? Es que yo creo que parado. Nadie va a ir a esperar demasiado, claro, demasiada bueno. euforia o demasiado una decir, no, mirá, brillante esto. No, no porque creo, encima no ni sé. Siquiera tiene como una cuestión así de carismático, ¿no? Es un tipo carismático, es un tipo muy relajado, se para, toca las canciones, baila un poquito sobre su propio eje. Sí. Y lo disfruta de esa manera. Nada que ver con el recital de ayer, que después hablaremos. O sea, es algo totalmente distinto. Es para ir tranqui, escuchar un poco de música. Es agradable, no te lastima el oído. No, digamos. Por supuesto. Es muy tranquilo. Supuesto. Para disfrutarlo, tranqui. Bueno, la pasaste bien. Igual, sí, antes ¿pudiste escuchar alguna banda previa o no? Tuve la suerte de no escuchar ninguna banda previa, en realidad. Ajá. Vi un poco el cronograma de las bandas y, sí. y llegué, había gente tocando, pero no, por suerte traté de evitarlo por todos los medios, básicamente ponerme atrás del parlante, viste, apuntando para sí. aquel lado, bueno, yo del otro lado. Mirá. No, realmente no. No tiene mucho rock el Kilmer Rock. Por lo menos hasta ahora. Hasta ahora, por bueno. Lo que yo escuché ahí, no, la verdad que no tiene mucho. Bueno, pero ¿qué es rock para vos también? Ese es otro tema, ¿no? Bueno, qué sé yo. Creo que en algún otro momento pasaron bandas como las que van a pasar ahora. Creo que Las Pelotas toca dentro ahora, de poco. Ahora, claro. Amazónico, creo que también está, bueno, te guste o no, está Ciro. Ciro también, sí, sí. Que sí. Era de Los Piojos. Bueno, eso es un poco Ciro más Los de, Persas. Un poco más de rock. Es un nombre. Sí, bueno, Babasónico tampoco es tan rockero a no, jugar. Bueno. Pero sí, está bien. No es un es un grupo rock, más pop, me parece, Babasónicos. Bueno, pero tiene tema que como un potencial. Sí, bueno, pues es un grupo medio raro igual. Sí, ¿no? Sí, medio, es una mezcla. Un poco clasificable, pero de todas maneras esto que fui a ver de Jack Johnson es no tiene nada que ver con el rock, o sea, es otra cosa. Uh-huh. Que está bueno. Está sí, para sí, ahí, sí. De verdad que está para ahí. Si toca de vuelta en algún otro lugar, está para ahí porque la pasas bien, es un rato tranqui y qué sé yo. Está bien, bueno, te interesante. Con gente como uno, ¿viste? Claro, claro. Si fuera Peña acá, sería no, increíble. Hubiese boludo. Hecho la apertura el viernes con eso, ¿no? Es increíble, sí, es increíble llegar y te juro que te mata el olor a perfume importado. Es impresionante, te viene de todos lados. Igual así, habla a cigarrillo. Igual eso habla de vos también, porque aparentemente reconoces los perfumes importados, lo cual habla no, de tu obvio. Cultura y de tu nivel socioeconómico, ¿verdad? Obvio, claro. Y habla, también reconoces otras cosas, otras sí, sustancias. Sí, no, yo soy de flores, tal cual. De flores, ahora estás hablando de algo particular, ¿no? Bueno. Sitting, Wishing, Waiting es el tema que nos acompaña Jack Johnson. Quizá algunos hayan tenido la posibilidad, como Pablo, seguramente este tema sonó el jueves. De acá nos vamos derecho a la tanda y a empezar ya la segunda hora, que nos quedan un montón de cosas por hacer. Por lo pronto, Jack Johnson nos acompaña acá en esta tarde de sábado. Superstitions, then maybe you see the sun. Lord knows that this world is cruel and I ain't the Lord, no, I'm just a fool and a loving son, but I don't make them love you. Must I always be waiting, waiting on you? Must I always be playing, playing your fool? I sing your songs, I dance your dance, gave your friends all a chance. Putting up with them wasn't worth never having you. Oh, maybe you've been through this before, but it's my first time, so please ignore the next few lines, cause they're directed at you. I can't always be waiting, waiting on you. I can't always. Want this plot to twist, I've had enough mystery. Keep building it up, but then you're shooting me down. But I'm already down, just wait a minute. Just sit and wait it. Just wait a minute. If I was in your position, I'd put down all my ammunition. I'd wonder why they're taking me so long. But Lord knows that I'm not you. And if I was, I wouldn't be so cruel. Cause waiting on love ain't so easy to do. Must I always be waiting, waiting on you? Must I hora del programa, tira los puchos desde el balcón para entretener al portero y a la vieja del segundo. Encontró su identidad perdida mirando por el ojo de la cerradura en un hotel alojamiento, pero avisa. La última vez que la humanidad estuvo a punto de desaparecer fue cuando Eva descubrió las intenciones de Adán al dormir la siesta en Cucharita. El Gran Pez. Alrededor de 4 minutos pasaron, che, porque me cambiaron el canal de tele y no tengo la hora, pero estoy acá en la computadora, así perfecto. Que 4 minutos pasaron de las 3 de la tarde, ya promediando el programa de hoy, hablando de varias cosas. Había que mandar algunos saludos de gente que está por ahí del otro lado. A Ana, ¿viste? ¿Te acordás de Ana, la manager de Carlos Mancinelli, que vino acá? Bueno, Ana está escuchando de aquel lado, inclusive ha hecho algún comentario al respecto de los pobres y la iglesia, mejor no hablar de ciertas cosas, decía, como bien rezaba Luca, bueno, es casi lo mismo, ¿verdad? Uh-huh. Así que le mandamos un beso a ella, a Seba, también un amigo, a Pau, ¿te acuerdas de Pau? Radio de en La Plata, primer año, amigo de Martín, comunicación telefónica, ¿no? No, bueno, no Pau nos ayudó a explicar un bloque, una sección que teníamos que era el momento gay. ¿Te acordás? Que pasábamos música así, de esa índole y muy... No, mucha gente pensaba que era como discriminatorio el asunto. Y él, nuestro amigo Pau, que es gay, obviamente, salió un día a explicar que no era así, que ellos lo veían de otra manera. Claro, a esa historia, así que estaba todo bien, por suerte. Uh-huh. Y si no, bueno, mala suerte para el que no entendiera. Acá David Morales, mi amigo David Morales, está escuchando también y comentando que mejor que el perfume sea importado. No jodamos, dice. No, es verdad eso, ¿no? Sí. Como diciendo... Sí, es verdad. Sí, los desodorantes suelen venir con una fragancia un poco... Claro. Uh-huh. Y bueno, alguno más que me voy a estar hablando por ahí, cualquier cosa más tarde lo charlamos. Pero hay algunas cuestiones que tienen que ver con algunas noticias que han salido el día de hoy, ¿verdad? Sí. Revisando hace algunos diarios previo acá a salir al aire... encontramos que si nosotros leíamos esto que vamos a nombrar a continuación es porque el mundo aún no se acabó. Y en teoría, una persona cuyo nombre ya le resta absoluta credibilidad, porque se llama Harold Camping, es un estudioso de la Biblia, ¿no? Y según él, dice que no hay más tiempo, que hoy comienza el fin del mundo, que un gran terremoto sacudirá la Tierra, y entre desconocimiento e incredulidad... Algunos, bueno, esto justo lo extrajimos de un diario uruguayo, bueno, no vamos a hablar de eso, ¿verdad? Pero, ¿de qué dicen los uruguayos famosos? La verdad me importa bastante poco, porque creo que casi no conozco uruguayos famosos aparte, ¿no? No, la verdad que no. Bueno, algún jugador de fútbol. Ah, claro. Sí, vamos. Bueno, pero eso es... ¿Vosotros decís Héctor Hugo, Lucho Avilés, le igualás las cosas? Sí, perfectamente, ¿no? Casi que los ponen en el mismo lugar a Lucho Avilés y a Héctor Hugo. Claro, bueno, sí. Diego Forlán, por ahí. Forlán, claro, Francesco. Enzo Francesco, y claro. Pero no creo que Enzo haya dado una declaración respecto a él. Casi no hablaba de fútbol, difícil que hable del fin del mundo. Claro. Dice, bueno, que la declaración de este tipo no fue lo único que llamó la atención, porque sino en varios países aparecieron varias publicidades gráficas. Claro. En cartelería pública, pero sea... está bueno avisar, ¿no? Donde se pronunciaba el vaticinio. O sea, gastaron un montón de guita en alguna boludez que se le ocurrió a alguien en este momento, ¿no? A Camping. La explicación dice que está basada en el que en el día de la creación del mundo, que fue el año 11.013 antes de Cristo, en el día que Jesús fue crucificado, que fue el primero de abril del año 33 después de Cristo, todos sabemos, más varios países, pasaje de la Biblia, el veterano estudioso pudo establecer que hoy será el inicio del día del juzgamiento, ¿bien? De Dios a la humanidad. Eso es interesante porque Dios, como siempre hace, te da la oportunidad, ¿no? Te dice, bueno, si vos crees y sos fiel a lo que yo digo durante toda tu vida, vas a salvarte. O sea, este apocalipsis no es para todo el mundo, no es que se van a morir todos, sino que los que siempre creyeron en él van a salvarse. Si te arrepentís en el último momento, también vale, ¿o no? Y no sé, no, porque me parece que ahí te dejan afuera. Y sobre todo lo que dicen ahora, porque como que es medio raro, digo, allá nos vamos a morir todos, ahora salimos todos a pedir perdón y vas a salvarte. Claro. No, Dios no es así. A ver cómo es, porque conoces tanto. Yo que he tenido tantas conversaciones con él. A ver, contame. No, simplemente te juzga y te quedas afuera, es punto, y aparte, ya está. No hay apelación, digamos, no se puede sobornar a algún angelito o... Mirá, algo. Te voy a decir algo que no sé si debería decirlo, pero lo voy a decir igual. La semana pasada falté acá porque tuve un evento así que no estuvo muy bueno, digamos, sí. Murió la madre de un amigo, me tuve que ir de viaje por eso y me hubiese gustado hablar un poco al respecto de eso, no lo voy a hacer por respeto simplemente, pero sí puedo extraer de esto, que viene a colación quizá, el cura dando la, haciendo la ceremonia, hablaba de que bueno, de que la gente se muere y de que va al cielo, claro, y claro. La habla de la resurrección y etcétera, etcétera. Pero en un momento como deslizó algo así como, bueno, Juana, no importa cómo se llame, ahora irá al cielo, bueno, allá veremos cómo, allá llegará Dios y veremos qué pasa. ¿Entendés? Como diciendo, claro, te la deja ahora picando, claro, te sentás acá, llegás a Dios, tocás la puerta y dices, sí, pase por este costado. Bueno, a ver, saquemos acá las cartas y dice, ajá, muestre a ver qué hizo. Bueno, a ver, usted fumó porro en su adolescencia. No es muy alentador. Hizo esto, lo otro, hasta luego. Bueno, no, usted para acá no, señora, hasta luego. No es muy alentador para la familia. Sobre todo en un momento así, ¿no? Poco tacto el tipo. Sí. Sin contarte otra sarta de barbaridades que dijo, porque eso fue el inicio, es la punta del iceberg nada más. Pero digo, si el mismo cura dijo eso, como es que diciendo. El cura de pueblos suele tener menos límites. Terrible, terrible, tío. O sea, tiene más permitido. Una palabra que se puso de moda a partir del doctor Cormillot, ¿no? Sí. No, pero realmente increíble las cosas que se escucharon ahí. Pero bueno, a mí me gusta pensar. Que puede venir el fin del mundo. ¿Te gusta pensar en eso? Sí, puede venir el fin del mundo. ¿Y qué medida tomarías si esto fuese cierto? Porque acá dice que en realidad de acá, el 21 de octubre pasaría algo, ¿no? Y bueno, listo, el fin sería ese. ¿Qué vas a hacer? Hoy a las 18 horas, ¿arranca? ¿Sí? ¿A las 18? Bueno, ya vamos a estar fuera de acá. Bueno. Habría que empezar a planear. Tenemos 2 horas para empezar a planear lo que vamos a hacer. Porque vos querías, simplemente te encerrarías a rezar para que Dios te perdone y poder seguir viviendo. O... Mirá, a mí realmente, si de verdad se empieza a mover la tierra a las 18 horas, le hago un juicio a Dios porque no puede usar el mamarracho este para decir que se viene el fin del mundo. O sea, un poco más serio. Digamos, ¿no? Para hacer una, bueno, pero justamente en eso se basa la fe, en creer o no. Ese es un mensaje de Dios y bueno, tenés que creer en este hombre. Es más serio el Papa que este tipo. Y mirá que es bastante poco serio, ¿no? Claro, dejate joder, viste, qué sé yo. La última noticia en Crónica tiene más seriedad que este tipo. O sea, podría haberlo dicho de otra manera. Claro. Sí, bueno, sí. Sí, acá habla, ¿no? Justamente esto que decíamos, que a partir de hoy va a ser un apocalipsis, digamos, que no se termina el mundo. Que hoy sería el principio del fin, digamos, ¿no? Ah, bueno, es otra cosa eso. Dice que, bueno, que las visiones apocalípticas han estado muy de moda. Bueno, tiene que ver quizá un poco con la apertura que tuvimos, ¿no? Con las teorías conspirativas. Claro, ningún objeto de espacio de los que conocemos hoy tiene una probabilidad real de impactar contra la Tierra hasta dentro de 100 años como mínimo. Claro. O sea que es como todo, ¿no? Se van desmintiendo uno atrás del otro. El fin del mundo sería si se acaba todo. Es muy poco verosímil. Todas las situaciones que uno imagina como absolutamente insoportables después ocurren y la gente sobrevive. La cosa totalitaria así no me la creo, no me suena, opinó el escritor Elvio Gandolfo, que anda a saber que habrá escrito. Pero yo lo siento acá, ¿no? Aparte, Gandolfo, un crack era. ¿Sabés la bic que gastó, no? Haciendo. Qué groso. Cosas. Pero bueno, así son las noticias que ocupan las planas los fines de semana. También sabemos que los fines de semana se te agarra cualquier cosa, no ocurre y nada. Noticia, ¿verdad? No, aparte, creo yo que desde que la oposición se suicidó y ya no hay más noticias de acá hasta octubre, digamos, ¿no? Ajá. Entonces va a aparecer todas estas cosas. Bueno. Igual yo prefiero creer realmente que la última vez que la humanidad estuvo a punto de desaparecer fue cuando Eva descubrió las intenciones de Adán al dormir en cucharita. Como reza, sí. Como reza nuestro separador. Yo realmente creo que eso. Ahí sí fue un momento clave. Un momento clave. Se oscureció el cielo ahí. Donde Dios se arremangó. Claro, y dijo, bueno. Puso la mano en la barbilla y dijo, ¿qué está pasando? No. Nos vamos a ir de acá. Escuchando. Esto yo hice la reseña de este disco. Y realmente creo que no hice tanto hincapié. Me parece que es un disco realmente para prestar atención. Que no lo escucha se está perdiendo de algo. Pero de ver a algunos amigos y demás. Que me parece, ahora lo ponemos de vuelta igual porque lo estoy pisando demasiado, pero realmente este disco creo que es el mejor que ha hecho la banda. Angle se llama el disco. ¿De qué banda estamos hablando? De Strokes. Ah. Y el tema se llama Shaking for a Fool. Realmente les digo, descárguenselo, cómprenlo, hagan lo que quieran, pero es uno de los mejores discos de este año, seguro, y del grupo ni hablar. Decíamos, lo ponemos de vuelta, Ernie. Shaking for a Fool de Strokes suena acá en el Gran Pez. hablamos para interrumpir el silencio que atormenta a las mentes culpables. El Gran Pez. En otro intento desesperado por ganar el voto de la clase media, este gobierno populista, demagogo, autoritario, setentista y ateo, regaló botas altas marrones a todas las mujeres. Eso, eso. Yo me perdí de algo. Bueno, bueno, ¿viste? ¿No viste cómo andan metidas las mujeres últimamente? Sí. Todas van con botas marrones. Todas, ¿no? Tiene que haber una conspiración acá. Algo tiene que haber pasado. O mujeres argentinas sean unidas contra la igualdad comunista. Reza el afiche. Mirá. Uh-huh. Bien, bueno. Esa es la noticia. Esto es lo que tiene que ver con la actualidad, señores. Nos vamos bueno, a escuchar un tema. Sí. Lo que está bueno de esto es que siempre que digo una pavada con respecto a esto, tengo que meter más de 4 calificativos. Sí, por ¿no? supuesto. Porque si meto 3, parece que estuviera hablando en serio. Porque hasta 3 está permitido, ¿viste? Decir la perra desquiciada. Claro. Y qué sé yo, todos piensan que estoy hablando en serio. Entonces, claro, cuando metes un poco más, ya no es otra cosa. Sí, estás jodiendo. Lo cual nos da una pauta de los límites que estamos manejando. Sí, no, por supuesto. Ya cuando la gente espera eso de nosotros, ya no sé. Esa es la noticia, no, me imagino que no, vas a explayarte un poco más. En España, las movilizaciones en contra del ajuste que está practicando el gobierno socialista, vale recordar, sí, nos hacen pensar que mientras que en Uruguay se debate dentro del frente de izquierda que está gobernando qué es la representatividad, qué es la justicia, qué es la voluntad popular, en España se están sacudiendo la cabeza, y mejor dicho, en toda Europa, para ver si se les cae alguna idea más o menos novedosa, digamos, que no sea repetir lo mismo de siempre. Estamos hablando de las políticas económicas del neoliberalismo. Así como en los 90 y en los 80, pero más que nada en los 90, nos han inculcado todas esas recetas fáciles para llegar al paraíso que terminaron las crisis que nosotros ya conocemos. Ellos en este momento se las están imponiendo. Se las autoimponen, sí. Con lo cual, en algún punto, valida lo que hicieron con nosotros en los 90, ¿no? Porque demuestra que creían en eso. Claro, que por lo menos, claro, ¿no? son coherentes. Claro, exactamente. Ahora bien, están un poquito complicados. O sea, si no empiezan a pensar en algo medio rápido, va a pasa estar que jodido. Ellos tal vez vieron el inicio, lo que nos pasó a nosotros, no el desenlace. Tal vez se perdieron el final y dicen, bueno, vamos con esto, que a los pibes les fue bien. Es realmente impresionante ver que en Europa no existe la discusión política. Porque en Estados Unidos nunca existió, digamos, claro. Convengamos, ¿no? Y las veces que salieron 2 o 3 como para decir algo, lo mataron rápido, así que fue... Todo muy democrático. Muy rapidito, muy práctico todo. La efectividad de la democracia. La efectividad de la democracia, exactamente. Pero en Europa es raro, loco, que no salga una, ¿eh? La verdad que llama la atención. Llama la atención tanto silencio, ¿viste? Alrededor de estas ideas que están muy gastadas, aparte. Sí. ¿Viste? Por ejemplo, bueno, a Portugal ahora le aprobaron el plan finalmente que le van a dar 78 mil millones de euros. Una barbaridad de plata, pero para salvar a los bancos, a un par de empresas, para que el país no se termine de desmoronar, digamos, a cambio de aumentar el IVA, bajar las jubilaciones, aumentar ajuste del gasto público. Lo mismo de siempre. Que lo mismo que está haciendo Grecia, lo mismo que está haciendo Irlanda, lo mismo que está haciendo España hoy en día. Gobiernos socialistas. Sí. Hablando socialista. El número uno del Fondo Monetario Internacional, ex número uno. Sí, puede ser, que puede. Sí, que está complicado también, socialista. Y eso habla un poco, ¿no? De que... ¿De que los socialistas que son todos fieteros? ¿Qué? No, de que las ideas, viste, están un poquito complicadas últimamente. Porque si los partidos que se supone que son más... progresistas o con una conciencia social un poco más desarrollada están llevando a cabo estas ideas neoliberales, habla de que no hay recursos, no hay otras herramientas, digamos, ¿no? Parece ser que está determinada la cuestión a enfocada a una sola dirección. Es raro, es realmente raro y preocupante que suceda una cosa así, pero bueno, qué sé yo, es lo que hay. Mientras tanto, acá en Argentina seguimos, ¿no? Regalando botas marrones para que la señora de Caballito vote a Cristina, no, a Filmus en este caso. A Filmus en este caso, sí. Finalmente se conoció. ¿Cómo lo ves a eso? ¿A Filmus? Sí. Yo creo que bien. Va a estar medio complicado igual con Pino Solanas. Vamos a ver cuál de los dos se corta para pelearle a Macri. Acá salió Pino hoy a la mañana acá, así que no, por lo menos no digas nada. Sí, hay que ver si Macri entra al balotaje, ¿no? Sí, bueno. Habla, sí, bueno, se está planteando ahora una cosa... Muy complicada, una elección cerrada, sí, muy cerrada. Sí, sí, me parece que sí. A menos que uno se corte mucho por algún milagro de estas de estos políticos. Que puede pasar. Sí, sí, Macri no, está claro. Pero... O Filmus, o Pino, que se corte alguno de los dos, si no, va a estar ahí... Bueno, qué sé yo. Sí, así todo, igual que puede pasar como lo pasó en los 90, que nadie lo votó, pero terminan ganando. Eso también hay que tener cuidado. Porque... Pero a vos te parece que a Macri lo va a votar mucha gente. Yo no sé, yo no quiero... O sea, ojalá que no, dentro de lo que yo pienso, ojalá que no, pero digo, uno no alcanza. Fueron 4 años indefendibles, ¿eh? 4 años donde no se hizo nada, básicamente. Indefendibles. Lo único que se hizo fue la bicisenda. Bueno, un montón, hay un montón ahora. Bueno, eso es genial. Y las playas también, bueno, ¿no? En el verano. También. Las sombrillitas. Y pero entonces habría que bajar el IVA para comprar bicicletas, por ejemplo. Por ejemplo. Habría, claro, fomentar la industria interna. No, eso no. Eso es mala palabra. Bueno, entonces por... pido mil disculpas, claro. No me escuche nadie. Pero en el Borda, viste, no hay mucha gente que tome nota de la realidad. Entonces claro, es más fácil, ¿viste? Es el problema que, cada 2 meses. Claro, es muy simple. Vamos a, para redondear un poco todo esto, inclusive, porque no, pues no me hagas señas así, porque todavía vos tenés que comentarme otra cosa. Pero perfecto. Vi recién ahí que Sergio Marchi, quien habló hace unos días con nosotros, puso en Facebook que mañana domingo, a partir de las 21 horas, y a través del sitio de internet Terra, se podrá ver en HD, en High Definition, el concierto de Paul McCartney en Río de Janeiro. Así que para quien quiera, este próximo domingo 22 de mayo, o sea mañana en el Estadio Olímpico de Río, se puede ver en el sitio Terra. ¿Sabés si es gratuito? ¿Tenés que suscribirte? Estoy intentando averiguar, ver de qué se trata esto. Ahora vamos a explicar un poco más cuando termine de leer, porque hay mucha información. Pero por lo pronto, bueno, tienen el dato, por lo menos lo pueden empezar a averiguar. Dale. Si no tienen nada que hacer mañana a la noche, pueden sentarse en la compu y ver si pueden enganchar acá este recital, que estaría bastante bien, ¿no? Hacerlo. Para un domingo a la noche, va bien ver a Paul McCartney un rato, ¿no? Sí, sí. No está mal. Tal cual. Y para redondear esto también, que tiene que ver un poco con la actualidad y la música, terminame de contar un poco qué es lo que pasó ayer en el Quilmes Rock. Bueno, otra vez. Ayer hubo otro plan, ¿no? Otra cosa. Totalmente distinto a Jack Johnson. Estuvo Jamiroquai con una banda impresionante. Sí, otra calidad de música, otra búsqueda también, ¿no? Hasta el que toca la pandereta la rompe. Es una cosa de locos realmente. Y además, esto sí, se nota realmente en las bandas que vienen de afuera, que el profesionalismo a la hora de montar un show y del sonido es absolutamente distinto a lo que es la media de la música nacional, digamos, ¿no? Uh-huh. Cuando hay un solo de guitarra, se escucha la guitarra perfectamente. Cuando hay un solo de bajo, se escucha perfectamente. Trompeta o lo que sea. Sí. Además de eso, obvio hay que sumarle, más allá de que te gusten los temas o no, la banda suena como un relojito. El tipo maneja los tiempos de todo. El tipo es J.K., no el cantante. Uh-huh. Absolutamente de todo. Todos los solos están digitados por seña de él. Terminan uh-huh. los climas cuando él lo considera conveniente. O sea, el show se mueve a partir de lo que hace y expresa él con su cuerpo. Pero lo maneja bien, digo. Lo maneja. Lo que se escucha está buenísimo. Se nota que, o sea, que sabe de esto. Sí. Tienen una idea de cómo llevar un show adelante, sí, porque sabe ponerse a la gente loca cuando la tiene que poner loca. Ajá. Sabe cuando lo tiene que relajar un poco. Es un tipo muy, muy abierto al show. O sea, está totalmente entregado. Esto sí se nota porque la expresividad corporal te lo hace notar. Sí, o por lo menos es muy profesional, por lo menos como para desarrollar esto. Así que, la verdad, impresionante a nivel musical. Impecable. Genial. Sí, sí, la verdad que da para ir a verlo porque está bueno. Y en la gente otro movimiento, otra cosa en la tribuna, digamos, pasaba. Sí, otra cosa, menos country ya. Claro, por lo menos la gente ya bailaba un poco más. Menos country, sí, mucho más bailado, mucho más cantado, si se quiere, mucho más faso también, ajá, como para poner un toque, viste, así, más rockero, si se quiere. O más Quilmes Rock. O más Quilmes Rock. En realidad, sí, sí, nada que ver. Una fiesta, realmente la gente, hay muchos fanáticos de este tipo, yo la verdad que no... Es una gran banda. Es una gran banda. No sabía que tenía tantos fanáticos, pero están desquiciados. Bueno, bien. Ahora, mañana, creo que es el Día Nacional. Sí. El cual, bueno, qué sé yo. Yo, está bien, por ahí estoy un poco negado a estas cosas, ¿no? No, pero lo digo sinceramente y quizá pierda un poco de objetividad el comentario, pero realmente los grupos que hay no... Digamos, los grupos que nos representan, muchos no están, digo, acá, en este gran festival. Claro. Digo, los grupos más importantes, Divididos no toca no. acá, Spinetta no toca acá, no sé. Digo, por hablar de los grupos que hacen un poco mejor la música nacional, me refiero, ¿no? Sí, o está de los como... más reconocidos, qué sé yo, el Indio Solari tampoco está. El Indio tampoco. Otro, en otro tipo de música tampoco, la renga, que es un tema... Sí, no, no hay mucho, digamos, lo que está acá, lo que se muestra al mundo, porque yo imagino también que debe haber venido gente de todos lados a ver esto. Por ahí, es posible. Y bueno, lo que se muestra no sé si está tan bueno. Pero... A mí realmente me llama la atención el profesionalismo que encaran determinadas bandas internacionales, que creo que eso es lo más saliente de todo, ¿no? Cuando una banda que tiene como 15 músicos en escena, más sonidista, más iluminación, más esto, más el cantante boludeando con el público, que todos terminen al mismo segundo con la luz exacta para apagarse o prenderse en el momento exacto, es realmente sorprendente. Y bueno, no deberías ponernos, pero sorprendemos tanto por eso quizás, por lo que te decía antes, por la baja calidad que hay en la cosa, en lo que sucede acá internamente. Bueno, ojalá que en algún momento podamos aprender algo. Digamos, para eso, cuando hablamos de aprender de cosas de afuera, se trata de eso, no de otras pavadas. Hay tantas pavadas que copiamos de afuera que no tienen ningún sentido. Bueno, en estas cuestiones sí sería interesante. Nos vamos a despedir, quizás sonó esta canción ayer, imagino que sí, es el corte del último disco de Jamiroquai, se llama White Knuckle Ride, el tema. Y quizás algunos lo recuerden, esto pudo haber sucedido ayer en el Club Jeva, en el marco del Quilmes Rock. Jamiroquai nos despide de este bloque. De los tambores africanos utilizados para seducir a los dioses, hasta la moderna guitarra eléctrica. La música evolucionó hasta transformarse en el arte más generalizado de todos. ¡Cumbia villera! Aunque algunos persistan en retroceder. Columna de música en El Gran Pez. Casi ninguna novedad, en realidad tiene que ver con que mañana se va a cumplir una semana del primer año en que Gustavo no está más cantando para todo su público realmente, porque bueno, el 15 de mayo del año 2010 fue que pasó todo lo que le pasó, esta ACV que tuvo, y bueno, a partir de ahí está internado y nosotros no tenemos más novedades que las que hace poco dieron el parte médico, que básicamente está estable. Realmente el que guarda esperanzas porque algo pueda llegar a suceder es muy optimista. Yo prefiero pensar que los 8 discos que dejó solo en solitario, no sin contar lo que hizo con Soda Stereo, tienen que empezar a formar parte de nuestra discoteca y a partir de ahí conformarnos desde ese lugar para escuchar las cosas que nos gustaron y que nos llamaron la atención. Repito, no voy a decir nada demasiado nuevo al respecto, más que me parece que va a ser uno de los, independientemente de que cuando por ahí cuando le pasan cosas malas a algunos ídolos es que resaltamos un poco más su figura y sus virtudes. Creo que si no le hubiese pasado nada también sería indiscutido que es uno de los mejores cantantes de la historia de rock, de por lo menos el rock nacional que haya tenido. Y un tipo que, hablando con Pablo y con distintas personas al respecto de la música actual, creo que sí ha sido uno de los pocos que ha intentado ir por otro lado reinventándose. Soda Stereo también fue uno de los grupos que marcó en su momento un quiebre dentro del rock, y al principio incomprendidos, al principio los mataron inclusive. Sin embargo, siguieron y hicieron la carrera que tuvieron y que todos conocemos. Cerati, cuando quiso y cuando empezó a hacer su carrera solista, también empezó él por otro lado, marcando el rumbo a distintos grupos que vienen sucediéndose ahora. Inclusive, no sé si querés hablar de Babasónicos o lo que sea, tomaron un montón de la estética y de la música que Cerati empezó a hacer en algún momento. Todos los grupos que tienen que ver con el rock alternativo y electrónico tienen que ver con lo que al tipo se le ocurrió hace ya 20 años. Lo que vamos a escuchar ahora es una versión en vivo que nos dejaron tanto Cerati como Ricardo Mollo, que alguna vez la pasamos acá, pero que siempre está bueno recordar. También para poner en música aquella unión que algunos trataron de separar, digamos, esta pelotudez que tienen algunos rockeros de querer dividir al rock como si eso se pudiera y como si eso se lo llevara a algún lugar. Decimos, escuchamos Crimen en la voz de Gustavo Cerati y de Ricardo Mollo. Me agotó, no sé. pensaste tanto en mí. Cerati y Ricardo Mollo. Hablábamos fuera de aire con Pablo que a mí me parece que la diferencia que hacen estos tipos es que, en realidad, estos tipos con la música que hay actualmente en el rock actual, digo, que el rock actual está mirando constantemente hacia adentro, sin que esto suene mal, digo, está mirando hacia lo que ya se hizo, y es por eso que suena como suena. Los últimos 20 años del rock nacional realmente no han dado nada, prácticamente. Cerati ha tenido una mirada más hacia Europa o hacia Inglaterra inclusive, y que eso lo demuestra en el sonido, digo, cuando tenemos que intentar o que intentamos copiar tantas cosas de afuera, bueno, quizás esta sea uno de los inicios. Lo que vamos a escuchar ahora a continuación es un tema que pertenece a Spinetta, en realidad, y vamos a escuchar una versión de Gustavo Spinetta. Previamente hay un comentario que el mismo Luis Alberto hace al respecto de esta canción. Muchas gracias, chao. La versión de Cerati de Bajan es muy linda. Sí, bueno, para mí es muy importante que él haya hecho ese tema. Me conectó con un montón de gente que no escucha mi música, y por ahí tampoco lo hace ahora, pero este es muy bueno. Muy bueno, me encantó. No, Gustavo, por otro lado, en los ensayos me demostró la calidad que tiene tocando ese tema y tocando cualquiera, ¿no? Para mí es muy importante. Ahora me gusta mucho más que haya hecho Bajan, que cuando lo escuché por primera vez. No porque no me gustara la versión, sino porque ahora, conociéndolo un poquito más a él musicalmente, me gusta más. Porque será entonces cuando las obras pasan. Bajan entonces esta versión en vivo por Cerati y por Luis Alberto Spinetta, quien fue el creador de este tema. Esto pertenece al disco Arto, uno de los discos más reconocidos de la historia del rock nacional, del año 73. ¿Qué pasó en el medio? Solo Dios sabe, señores. Estos cuatro temas que elegí no son caprichosos, los elegí porque creo que reflejan bastante bien esa complejidad. Bien utilizada la palabra complejidad, no como algo simplemente ambicioso porque sí, sino porque era lo que el tipo le salía. Cantar esas canciones, estas cuatro canciones que escuchamos, no me parece que fuera fácil, no me parece que se le ocurra a cualquiera. Es por eso que Cerati es Cerati y no hay mil Ceratis que pasarían a ser prácticamente nadie, digamos, es uno y con eso ya está. Así que, bueno, para el que no lo conoce, cosa que me parece un poco extraño, o por lo menos que no se haya tomado el tiempo para ahondar un poco más en su obra, desde ya que es más que recomendable, ha pasado por muchos lugares distintos y todos los lugares son buenos para estar un rato. Hay un buen spot publicitario que hicieron en Match Music al respecto de este año que se cumplió. También el que quiera puede buscarlo, lo tengo acá en el Facebook, inclusive está dando vueltas. Pero nos vamos a despedir quizá con una de las canciones más lindas, o por lo menos una de las que a mí más me gusta. Este pequeño homenaje a Gustavo Cerati desde acá, ojalá que, no sé, que pueda estar disfrutando de esto, como aparentemente disfruta cuando Moyo y Spinetta van a tocarle la guitarra a donde está. Dicen que le empiezan a subir el ritmo cardíaco cuando los tipos hacen eso. Por lo menos es un buen detalle. Nos vamos escuchando Puente de Gustavo Cerati. más los hombres, desafiados por la dramaticidad de la hora actual, se proponen a sí mismos como problema. Descubren qué poco saben de sí, de su puesto en el cosmos, y se preocupan por saber más. Por lo demás, en el reconocimiento de su poco saber de sí, radica una de las razones de esa búsqueda. Instalándose en el trágico descubrimiento de su poco saber de sí, hacen de sí mismos un problema. Indagan, responden, y sus respuestas los conducen a nuevas preguntas. Este es el segundo párrafo del libro Pedagogía del Oprimido, de Pablo Freire. No estamos descubriendo el oro ni nada por el estilo. Pero si en el segundo párrafo podés leer una cosa así, ¿qué queda para lo que sigue, no? Y casi viste como que ya está. Dice, bueno, evidentemente me tengo que quedar un ratito despierto todas las noches y leerlo. Bien, ¿este libro de cuándo es? ¿En SDA? No, exactamente. Lo debe decir en algún lugar, por ahí atrás, inclusive en la contratapa tal vez. Y si no, no importa. Simplemente recordamos el nombre. No, pero es un libro clásico ya de la pedagogía. Bueno, sí, debe estar por ahí. Pero no, está bien, no importa. Recordemos el nombre simplemente. Y Pedagogía del Oprimido es de Paulo Freire. Es un libro que, más allá de que habla de estos nuevos métodos de enseñanza y qué sé yo, está bueno por las reflexiones, tal vez filosóficas, que plantea el autor y que plantean las situaciones que va encontrando él. Recordemos, tiene una técnica más dialogada, digamos. Uh-huh. La pedagogía. Perdón. Tómese su tiempo, señor. Sí, sí, sí. A través de la conversación con los educandos. Ajá. Así como te lo digo. Claro, bueno, viste que cuando uno quiere, puede. La verdad que está muy bueno. Muy bueno el libro, es recomendable, está para leer un poquito de eso. Perfecto, bueno, mirá que nos traen a colación, ¿no? Claro, casi. ¿Cómo estuvo volver? ¿Qué, perdón? ¿Cómo estuvo volver, digo? ¿A volver a dónde? Al aire. Ajá. Acá, bien. La verdad que siempre se extraña la bien, radio. Bien. Se extraña la radio. A pesar de que esta semana ha sido bastante complicadita, te digo, pero para todo el mundo se dice. Sí, se dice que son los tiempos que corren, pero bueno. No, aparte porque viste que dicen que el eje terrestre a veces causa un magnetismo que produce cierta locura en la gente, ¿no? Bien. Entonces deberíamos tener todos una semana complicada. Bueno, así aparentemente fue, por lo menos para mucha gente con la cual estuve hablando. O sea que tal vez todo lo que estés diciendo sea cierto. Obvio. O no, simple casualidad, ¿verdad? No vamos a decir de acá, le voy a mandar. ¿Cómo saber, no? ¿Cómo saber discernir entre la verdad y la casualidad? Entre una cosa y otra, ¿no? Es una pregunta. Por ahí puede salir alguna apertura. Sí, puede salir, ¿verdad? Una buena apertura, una buena editorial. Perfecto, bueno, nos vamos de acá. Le mando un beso a mi hermana que está enferma en Roca, volviéndose para La Plata. Ya la veré la semana que por viene. Por eso se enfermó. Sí, no es casualidad. Es el primer viaje que hace desde que vive acá. No quiere volver. Somatizó está. Como loco. Así que le mandamos un beso y que se acostumbre, básicamente. Obvio, ¿no? Porque ya. Sí, baja la guardia negra porque ya está. No hay nada que hacer al respecto. Le mando un saludo a Jorge Moya también, que nos está escuchando de aquel lado. Varias personas estuvieron participando de este evento. Le mandamos un saludo a Jessica también, a Jessica, acá compañera de la radio, que le gusta la columna de música de Gustavo Cerati. Yo solo saludo a la gente que saluda las cosas. No, que obvio, son, obvio. La demagogia absoluta. Tal cual. Bueno, nos vamos a ir de acá la semana que viene, quizá con un programa un poquito más organizado. Sí, con otras cosas. Otras, ¿no? Cosas, pero no va a ser nada. Más allá de que no hayan escuchado, digamos, ¿no? Así que gracias, Hernán, por estar de aquel lado operando técnicamente. Gracias, Pablo, por estar aquí también. Y bueno, gracias, ¿no? A vos también, ¿no? Sí, bueno. Sí, gracias a todos. Gracias. Por haber hecho este programa. Hasta el sábado que viene a las 14 horas, entonces allí nos volveremos a encontrar en este programa humildemente llamado El Gran Pez. Muchas gracias.